Sí, que para Dietrich no estamos en la Patagonia. O sea, para Dietrich la Pampa no está en la Patagonia. Anunció una serie de obras viales en todas las provincias de la Patagonia, excepto la Pampa. Y la ruta 152 es una ruta que se le pidió al jefe de vialidad de la zona de la Pampa, se le pidió a el presidente de Vialidad Nacional cuando vino a la Pampa, se la pedimos a Dietrich y yo se la pedí personalmente al presidente Macri en la reunión de gobernadores de Viedma. Y el pedido que llevó la Pampa por escrito fue la reparación de la ruta 151, que han empezado a bachear un tramo entre Puente Dique y el cruce del desierto, y la reconstrucción de la 152. De la 152, el argumento es que no tienen partida presupuestaria prevista. Yo lo que he visto en el presupuesto es que hay 85 millones de pesos en la Pampa para reparación de rutas nacionales, que deberían usarla, en mi criterio, con la que está más rota, que es la 152. ¿A qué atribuye esta falta de respuesta, don Omar? La verdad que no lo sé. Yo creo que si fuera porque somos pocos habitantes, hay otras provincias donde están haciendo rutas que también son pocos habitantes. ¿Será que el gobierno nacional no le gusta que nosotros digamos lo que pasa en el país? Hay otros gobernadores que son empleados de Macri. Yo no, yo ayudo a la gobernabilidad del país, pero no soy empleado de Macri, ni pienso serlo. Es una represalia, entonces. Mirá, hablar de represalia es duro, pero es bastante sensato.